quería, con motivo de una visita de esta naturaleza, poder dejar algo bueno, algo útil al pueblo de San Simón. Y por eso me complace que podamos oficialmente anunciarle a todo el pueblo tachirense que aquí en San Simón hay dos nuevas obras sociales. Una farmacia popular promovida por la Lotería del Táchira y este centro de atención integral al adulto mayor. Como lo ha dicho Carlos, durante mi campaña a la gobernación del Táchira, puse acento en atender a los niños y a los ancianos, porque ellos son los puntos vulnerables de la ecología social, de nuestra familia, y sobre todo a los mayores, porque lamentablemente a medida que uno va entrando en edad, pues obviamente va perdiendo fuerzas. Y muchos de las familias tienen que ir a trabajar. Y en las casas se quedan a veces los señores y las señoras solas, limitadas para poder atender sus propias necesidades. Y a veces también se van quedando solos hasta de los amigos, porque por razón de los años se van muriendo unos, otros se van yendo y quedan las personas adultas solas sin tener con quién compartir. La idea es que estamos haciendo una red de club en el Táchira, una red de centros de atención. Esta semana pudimos abrir el Lobatera 1 y hoy este de San Simón, con lo cual buscamos ofrecerle una atención de calidad a los ancianos, a las personas mayores, de modo que puedan venir a un lugar de buena calidad como este, que es una casa realmente cómoda, bonita, aireada, donde la persona pueda pasar el día cómodamente, donde pueda ser atendido en su alimentación, donde pueda ser atendido desde el punto de vista de salud, porque muchas veces una persona necesita una medicina y si no hay en la casa una persona que lo atienda, pues tampoco se le aplica el tratamiento médico, donde pueda recrearse, porque también la soledad abate de momento el espíritu, afecta la emoción de un ser humano. Y como dice las palabras de la señora Siria, compartir con sus amigas y amigos produce una alegría. Y la alegría de vivir es el hecho más importante con el cual uno se puede encontrar. El sentir en el espíritu, en el alma, esa sensación de que vale la pena estar aquí en medio de nosotros, porque hay un motivo para reír y un motivo para cantar y un motivo para compartir. Y eso es lo que queremos nosotros, que sean estos centros, un centro de alegría espiritual, de vivencias positivas, de momentos para recordar aquellos tiempos en los cuales la fuerza indómita de la juventud nos acompañaba y nos permitía recorrer caminos, hacer cosas, compartir esas vivencias. Estos centros de atención que el gobierno democrático, a través de una de sus más importantes herramientas, como la Fundación de Desarrollo Social, lleva adelante, son un testimonio de un gobierno que tiene un compromiso profundo con los pobres. Eso quiere decir que un gobierno democrático, plural, como el que nosotros tenemos en el Táchira, es un gobierno para todos los sectores de la sociedad.